Radio Ubrique. Deportes. 23 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Arranca la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más, una semana más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de la emisora municipal Radio Brick, en la que nos encontramos 97.6 de la frecuencia modulada. Enfilamos una de las últimas semanas en lo que a deporte programado se refiere, a actividades deportivas programadas para este fin de semana. Ya saben que la palma se la lleva sin duda la 31ª edición del Maratón de Fútbol Sala, que se disputará a partir del viernes, durante toda la jornada del sábado y la mañana, mediodía del domingo. Una final prevista ese domingo, por ahora nos confirman que es sobre las 12 del mediodía. Hoy, esta semana, sin duda, la programación va a estar, como se pueden imaginar, trastocada un poco por los acontecimientos, en este caso, por la celebración de la maratón, programación especial que vamos a dedicar a este acontecimiento a partir del miércoles, pero hasta entonces, hoy y mañana, vamos a quedarnos con diversos asuntos. Por ejemplo, hablando de lo que nos dejaba el fin de semana, tenemos, por ejemplo, en Ubrique, la celebración de ese primer torneo de pádel tenis y que se disputaba desde la tarde del viernes. Y ya tenemos todos los cuadros de campeones, una competición pues que contó con una participación destacada y que se desarrolló con toda la normalidad del mundo. En lo que se refiere por categorías, digamos, victoria en nivel absoluto para la pareja Jorge Álvarez Ahumada, en nivel B para Javier Plaza y Carlos. En mixto A, Jorge Álvarez Nieves. En mixto B, Olga y Nieves. Y en tenis, victoria para José Manuel Salguero. Y en consolación para Juan Moreno Olmedo. De todo esto vamos a hablar, de este torneo en el día de hoy, quedándonos pues con ese cuadro de honor. Tenemos que hablar de combinadas, victoria nuevamente de los hermanos Santos Orihuela en una, en una prueba combinada, en este caso, en lo que ha sido el tercer duatlón cross popular San Isidro del Guadalete. De nuevo, se llevaban las dos primeras posiciones en la categoría absoluta, de nuevo hacían su entrada en meta cogidos de la mano, y en esta ocasión los jueces le dieron la victoria a Miguel Santos Orihuela, un segundo por debajo, podríamos decir, mejor dicho, que su hermano Antonio Santos. Y también tenemos buenas noticias para otro deportista ubriqueño que destaca fuera de nuestras fronteras, para Juan Luvenegas. El pasado fin de semana estuvo presente en la Copa de España de Cañas de Mar en Villajoyosa, consiguiendo la tercera posición de su categoría, Máster 40, y la cuarta de la general, por detrás de Joaquín González y de Rafa Calvo. Y preparándose para lo que va a ser el Campeonato del Mundo de Piragua en Cañas de Mar, que se va a disputar este fin de semana en Vila do Conde, en Portugal, en el norte de Portugal, muy cerquita de tierras gallegas, muy cerquita de la Costa do Morte. Pues ahí va a estar presente en las categorías K2 y K1, en K2 junto a su compañero, el granadino Joaquín González, y en K1 estarán presentes, por lo tanto, ambos palistas en ese mundial, lo cual no es moco de pavo, precisamente. Estamos hablando de todo un señor mundial. Y hoy vamos a hablar de fútbol, de Ubrique Unión Deportiva Senior, de ese nuevo proyecto del que ya hemos dado buena cuenta en semanas anteriores y que poco a poco pues vamos ya esbozando, le vamos dando forma a lo que nos espera para esta temporada 2012-2013. Todo esto será en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Este verano ven a conocer las dos nuevas atracciones acuáticas de Aqualand Bahía de Cádiz, Speedboats y Playground. Disfruta en familia en el Parque Acuático del Puerto de Santa María. Entra en aqualand.es e infórmate de nuestros descuentos y promociones. Niño gratis por adulto de pago hasta el 15 de julio. ¡Ven ya! ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gustaría pertenecer al equipo de tu pueblo, viajar a otras localidades y disputar competición federada? El Ubrique Unión Deportiva es lo que estás buscando. Si tienes más de 6 años, hasta el 22 de julio puedes inscribirte en alguno de los equipos con los que contará el Ubrique Unión Deportiva de cara a la temporada que viene, desde la categoría pre-benjamín hasta la juvenil, pasando por la categoría cadete femenino.

si este proyecto, el que hemos comentado, sigue por el camino que va y termina haciéndose una realidad. Todavía estamos a la espera tan solo de conocer la competición, cómo va a ser, porque no están configurados los grupos. Hablamos de fútbol, hablamos de fútbol modesto en este caso, y hablamos de ese proyecto de Lubrica Unión Deportiva. Tenemos al otro lado del teléfono a Mario Casillas, el que va a ser nuevo entrenador del Lubrica Unión Deportiva Senior. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú qué pasa? Se confirmaba esta noticia el mes pasado, y lo bueno es que Ubrique va a contar con un equipo senior la próxima temporada y será contigo en el banquillo. Bueno, pues sí, al final, fíjate tú, al final ha salido esto para adelante y está hablado, hemos llegado a un buen término y hemos decidido tirarnos para adelante en el charco, ¿sabes? Mario, ¿cómo ha tomado forma este proyecto? Porque asistimos casi todos los veranos por esta época, desde hace años, en que para la próxima temporada va a haber equipo senior, se quiere hacer equipo senior, pero nunca pues ha hecho realidad ni ha tomado forma, ¿no? Parece que este año, ¿qué condiciones han dado para que sí? Bueno, hombre, la verdad que el año pasado, la verdad que me pincaron, entre comillas, estuvo hablando de sacar lo que es el equipo. Lo que pasa que no era momento de hacerlo por el tema de las instalaciones y demás. Uh-huh. Este año, viendo de que por fin hay instalaciones, la verdad que hay un buen complejo allí en el Barbadillo, también sobre todo la gente más interesada en que esto saliera para adelante hablaron conmigo, pero estábamos todavía con el tema de la Liga de Fútbol Sala. Yo le comenté que cuando terminara por lo hablaríamos y veríamos las condiciones y darle forma y demás y ver si era viable. Y fíjate tú por dónde vamos, ¿sabes? Lo hablamos, también te voy a decir una cosa, que la gente con la que se ha hablado, que yo creo que es súper importante, es gente seria, es gente que tiene ganas de mover pueblo y mover el deporte de Ubrique, y eso, y después los retos, pues se junta todo y fíjate por dónde vamos. Parece que la gente más interesada en que salga este proyecto adelante son los propios jugadores, ¿no? Sí, hombre, la verdad que es una maravilla, date cuenta, la gente me está poniendo como loco, que estamos empezando a entrenar. Estamos empezando a coger un poquito el físico, más o menos poner el equipo nivelado, un poquito en los que están mejor con los que están peor. Pero bueno, tú ves los chavales y ves la gente veterana que se dan tortas por querer entrenar, por ir a correr, e incluso por no tocar balón, fíjate lo que te digo. Uh-huh. Y la verdad que eso también ayuda mucho, a lo menos a mí, a ver que esto tiene buena pinta, ¿sabes? Mario, ¿será tu debut en un banquillo de un equipo de fútbol federado o ya cuentas con algo de experiencias así que no sepamos? No, he tocado un poquito lo que es liga local, toqué hace tiempo, pero lo que es en plan formal y serio, sí es la primera vez, ¿sabes? Que a mí me gustan mucho los retos, me estoy pegando ahora una pesa de furbo que no vea, ¿sabes? Pero la verdad que estoy, vamos, es como todo el mundo, soy nuevo en esto, pero tú sabes que pues, con ilusión y trabajo pues, no va a faltar seguro, ¿sabes? Por mi parte. ¿Cómo has configurado la plantilla? ¿Qué criterios has seguido? Bueno, pues la verdad que lo primero que he visto es tener gente de mi confianza, que la verdad que del equipo prácticamente son la mitad, los conozco primero como personas y después también los conozco por fútbol sala, por furbo, por y después pues más o menos cumplimenta un poquito lo que hace falta en el equipo, ¿sabes? Yo sinceramente, pues, mirando puesto por puesto y mirando gente o mirando la idea que tenemos de furbo que hacer, yo la verdad que ahora mismo estoy súper contento con el grupo que tengo y creo que tampoco necesitamos ahora mismo mucho más como para hacer lo que nosotros queremos. Uh-huh. ¿Aún así está abierta a nuevas incorporaciones en la plantilla? Yo más o menos, mira, te digo una cosa, yo nunca, date cuenta que tenemos hasta 25 fichas, ¿sabes? Vamos a hacer, yo en principio te quiero hacer 21-22 y dejar tres vacantes ahí por lo que pueda pasar, ¿sabes? No por nada, sino porque yo soy de los que piensa que nunca se le debe cerrar la puerta a nadie, ¿sabes? Uh-huh. Está abierto también la puerta para todo el que quiera venir a entrenar, ¿sabes? Eso sí, el que quiera venir a entrenar, que venga a entrenar, que no venga a echar ratito. Uh-huh. Y por eso te digo que sí, que la puerta siempre está abierta para el que quiera entrar. Como tú comentas, ya has dirigido los primeros entrenamientos y por lo que me dice, esos entrenamientos querían servir como primera toma de contacto, pero por lo que me dice, parece que está ilusionado, ¿no?, el grupo. Sí, la verdad que sí, hombre. Más o menos hemos tocado un poquito balón en Barbadillo para ver más o menos la gente cómo está, qué nivel tiene. También, como ya sabemos, está ahora mismo cerrado y estamos entrenando un poquito haciendo el pino, pero bueno, más o menos estamos cogiendo un poquito de fondo y sobre todo la idea es aquellos que vienen con un buen físico, que cuando empecemos la pretemporada en serio no haya tanto desnivel de uno a otro, ¿sabes? Mm. y sobre todo eso es lo que más estoy trabajando, por eso estamos, lo que es un poquito de más carrera continua, un poquito más a fondo y eso. ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser el Ubrique Unión Deportiva de la próxima temporada? Hombre, mira, yo lo, desde aquí, hombre, hablando de, contigo en confianza y hablando con la gente, a mí me gustaría que jugáramos a algo, o sea, que no fuera cuando vas al a un partido y ves pelotazo para arriba y pelotazo para abajo. Ese es uno de mis mayores retos, o sea, de intentar conseguir que la gente que vaya diga, coño, pues aquí se está haciendo un buen trabajo, se está intentando conseguir jugar algo, ¿sabes? Con la gente que tengo, yo creo que es la idónea para que tengamos balón y hagamos correr al otro equipo, ¿sabes? Y sinceramente, la idea mía es esa, tener mucho balón y entonces, hacer un buen juego y disfrutar, vamos, primero los jugadores y después toda la afición esta. Uh-huh. Hombre, lo bueno de este proyecto, por lo que yo tengo entendido, es que nace con total humildad, que lo que se pretende es disfrutar y que por lo tanto no vais a tener ningún tipo de presión al arrancar la temporada, digamos. Hombre, yo ahora mismo te voy a decir una cosa, simple y sencillamente, con sacar esto para adelante, uh-huh, yo creo que ya es un mérito, ¿sabes? Pero por otro lado te voy a decir una cosa, Jesús, tú creo que me conoces a mí, yo si vamos a ir a ese rato y no vamos a tener la presión de intentar ascender este primer año, yo me quedo en mi casa, ¿eh? Uh-huh. Yo la meta que me pongo es subir, no por nada, sino porque si vamos ahí, ya venga, hemos conseguido sacar equipo, hemos conseguido esto y ya está todo eso, yo qué sé, yo no soy ese tipo de persona, siempre me pongo mis retos y aquí lo digo, vamos, lo digo aquí, lo digo donde sea, el reto nuestro tiene que ser ascender, si no, no sé qué estamos haciendo aquí, ¿sabes? ¿Conocéis ya la categoría en la que vais a competir o todavía no habéis tenido noticias de la Federación Aditana? No, todavía no, porque como creo que es a final de este mes cuando termina empieza el plazo. Ajá. Y entonces a raíz de ahí ya empezarán a hablar o saber si es segunda o primera. Pero vamos, yo creo que casi seguro es segunda, ¿sabes? Con todo lo que, a pesar del bombo que están dando de que directamente es primera, ajá, yo creo que va a ser segunda y va a ser como todos los años. Explícanos, Mario, cómo vais a solventar la cuestión más importante, que sin duda es la económica, ¿no? Porque este proyecto necesita de un presupuesto, lógicamente. Sí, date cuenta que, como de toda la vida, sin dinero no se hace nada. Pero bueno, estamos ahora mismo con el tema de los abonos. Cada jugador está vendiendo un número de abonos. Estamos con el tema de las papeletas estas típicas de colaboración para lo que es el club. Uh-huh. Y aparte, pues gracias a todas las pequeñas empresitas y comercios que tenemos aquí en el pueblo, que son 50 euros, 30 euros, lo que pueden dar las criaturas. También, quiera o no, también nos ayudan mucho al tema este de poder solventar el tema económico. Uh-huh. Por otro lado, también tenemos ahí que estamos terminando de cerrar un patrocinador que sí nos va a ayudar en el tema un poco más económicamente y aparte con temas de que son necesarios en lo que es la liga en sí. Uh-huh. Y vamos a cerrar y también nos va a solventar un poquito el tema del tema este económico, ¿sabes? Pero bueno, tú sabes que luchando con ilusión y con ganas de que esto vaya para adelante, se saca todo esto, ¿sabes? Hablamos de esto porque antes de arrancar tenéis que pagar una inscripción que ¿a qué cifra ascendía? La inscripción ahora mismo me coge, no sé si eran por jugador, échate cuenta, depende, porque ficha, o después el seguro este de, te lo diré, uh-huh, el seguro de médico, o sea, yo no sé si eran cerca de 2.000 euros para arrancar, lo que era el tema de federación, no me crean mucho, pero vamos, por ahí van los tiros. Después, aparte, el seguro que nos tenemos que hacer nosotros privado. Después viene el tema de arbitraje, viene el tema de equipación, quieras o no, el primer año cuesta mucho más el tema de equipación, balones, material para poder entrenar, o sea, es que te pones a sacar números y estudios, desplazamiento, es que, pero bueno. ¿Alrededor, te digo, alrededor de cuánto creéis que os haría falta un presupuesto para una temporada? Nosotros echamos números y sobre los 14 se nos van, 14.000 uh-huh, euros, y que se dice a bote pronto, pero los 14.000 euros este primer año, uh-huh, casi que llegamos, ¿sabes? Uh-huh. Más o menos tenemos planteado que con el tema de abonos y tema de que te comentaba antes, publicidad, papeletas y demás, medio lo tenemos solventado, pero bueno, es como dice el otro, todo lo que podamos conseguir y tener de más es base para el club, ¿sabes? Que aquí estamos trabajando todo con mucha ilusión para que todo vaya para adelante y pueda salir todo esto bien. Y bienvenido sea. ¿Qué tal los contactos con la Unión Deportiva para formar parte de la entidad? Hombre, la verdad que desde aquí también es de agradecer sobre todo el empeño y la seriedad con la que han tomado ellos el proyecto este. hablamos con ellos, desde primera hora vieron, nos dijeron cómo es más o menos el mundo este del fútbol, nos dieron los por, los contras, pero vamos, en todo momento lo que estamos viendo es una mano amiga que nos ayuda en todos los problemas que estamos teniendo, ¿sabes? Por eso te digo que yo ahora mismo hacia ellos son palabras de agradecimiento, vaya. Mario, ¿vas a estar acompañado por más gente para dirigir al equipo? ¿Vas a contar con un cuerpo técnico o vas a estar tú solo? Mira, ahora mismo estoy solo, o sea, estoy llevando un poquito el tema físico y yo estoy como primero y tengo pensado en un momento dado, si veo que no encuentro a persona idónea, poner a uno de los jugadores de segundo, que también tiene título. Uh-huh. A pesar de eso, vamos, tengo un par de amigos que están ahí detrás mía que quieren ser un cable. ¿Qué es lo que pasa? Que, señores, que esto comprometerse no es, venga, voy a ir hace un rato. Aquí hay que ir todos los fines de semana, o juegas en casa, o juegas afuera, hay que coger un autobús, hay que desplazarte, hay que ir a los entrenamientos. Entonces, quieras o no, claro, el que alguien se comprometa es complicado, ¿sabes? Uh-huh. Por eso todavía ahora mismo no tengo nadie fijo o nadie seguro que esté conmigo. ¿Ni para los entrenamientos? Para los entrenamientos está viniendo, de vez en cuando viene Pepe, de vez en cuando viene Juan y está con los porteros. Ajá. Y más o menos pues voy yo sobrellevándolo, ¿sabes? Pero vamos, tú sabes que si la gente es competente y la gente te escucha, que hasta ahora lo menos el tiempo que he estado entrenando, que llevamos un mes y algo, la gente, la verdad que ellos se comprometen súper bien. El momento que yo abro la boca, se ponen a escuchar, intentar entrarse bien del ejercicio y así es mucho más fácil para mí y para ellos. Lo que sí parece, Mario, es que se ha levantado cierta expectación en una afición que llevaba demasiados años dormida, ¿no? Hombre, yo te voy a decir una cosa. Si a mí me dicen que esto es así, yo esto lo fuera metido mano hace mucho tiempo, ¿sabes? No por nada, sino date cuenta. Hoy se ha vendido el abono 550. O sea, que ahora mismo la gente está respondiendo bastante bien. Después, a la hora de colaborar, quieras o no, la gente, Guillo, la cosa está muy mala, ¿eh? Y la gente va y te dan 50 euritos por el tema de la publicidad, que eso también es digno de alabar por parte de la gente. Entonces, pero te digo que el ambiente, el que estás en el bar o en cualquier lado, estás escuchando, hablando de fútbol, Guillo, ¿cómo va ahí? ¿Cómo va? Yo qué sé, quieras o no, se está creando un poquito de expectativa y la verdad que, hombre, por mi parte, súper ilusionado porque en el pueblo también haya un poquito un pocazo de ganas de fútbol. Mario, ¿se trata de un proyecto de una temporada a ver lo que pasa o lo estáis concibiendo como un proyecto de cara a medio o largo plazo? Hombre, la idea ahora mismo, nosotros, primero es arrancar, como hemos dicho, pero si es para hace un año, también te digo una cosa, no merece la pena, ¿sabes? Uh-huh. Ya no por nada, sino porque las cosas mínimo, 2-3 añitos tienen que durar, mínimo. Ya después tú sabes que si vas para arriba o vas evolucionando, vas viendo otro tipo de proyectos, otro tipo de problemas. Entonces, si se van solucionando, se va siguiendo. ¿Que no se van solucionando? Pues señores, como dice el otro, se coge y nos quitamos del medio. Pero vamos, la idea, desde el primer momento en el que yo he hablado con Pepe, con Miguel, con el cuerpo técnico de Burrito de Unión Deportiva, o sea, la directiva, la idea es que esto sea un proyecto duradero, ¿sabes? Hombre, montar un equipo de fútbol no se hace de la noche a la mañana y supongo que serán muchos los problemas que se tienen que solventar, las piedras que se tienen que superar para poner un club deportivo en marcha, en este caso un equipo de fútbol, ¿no? ¿Cuáles son? No, hombre, problema, date cuenta, mira, ahora mismo estaba yo, justamente antes de empezar a hablar, estaba hablando con el presidente sanluqueño, buscando partidos, buscando el tema de Guillo Pepe, ¿qué hace falta por aquí? Pues hay que buscar en federación, hay que mandar los papeles, hay que buscar para el reconocimiento. Es que quieras o no, son muchos detallitos pequeños que en definitiva es una pelotera muy grande. ¿Qué es lo que único que falta? Gente. O sea, si tú son 4 o 5 tíos, o 3 tíos, o 4, que tengan ganas de sacar esto para adelante, llegas a Pekín, ¿sabes? El problema es cuando ya te vas quedando solo, y llega un momento que dices tú, Dios mío, es que no me da tiempo, ni aquí, ni allí, ni... Uh-huh. Entonces nosotros hemos cogido, más o menos cada uno ha cogido el campo que tiene que coger, uno ha cogido el tema económico, el otro ha cogido el tema deportivo, el otro ha cogido un poquito el tema federativo, y así es la forma de cómo podemos nosotros medio estar organizados, que el tío no se queme, porque eso es importante, que una persona no se queme en el cargo que coja, y de esta forma pues que sea duradero, ¿sabes? En este sentido, Mario, ¿qué es más complicado? ¿Echar a andar desde cero un equipo de fútbol, uno de fútbol sala o uno de baloncesto? Ya que tienes experiencia en las tres parcelas. No, Hombre, date cuenta, el fútbol sala y baloncesto es similar. Te lo digo por el número de jugadores. Aquí, quieras o no, el grupo es más grande y o te hace respetar un poquito o te cuesta un poquito el... Un poquito no, que te comen por sopa y dices tú, Dios mío, ¿dónde me he metido? Yo, sinceramente, como reto ahora mismo, yo creo que es uno de los retos más deportivamente de los más gordos que yo me he metido. Primero, porque hace tiempo que no tenemos esto en Ubrique. Segundo, porque quieras o no, el grupo es más grande. Y tercero, porque mi ilusión es jugar algo, intentar jugar algo, a ver qué por dónde sale, ¿sabes? Mario, ¿oficialmente cuándo empezáis a trabajar? ¿Cuándo empieza la pretemporada? Oficialmente empezamos el día 19. De agosto, ¿no? ¿Sabes? De agosto. Pero vamos, lo que te digo, yo de aquí, este mes, quiero terminar de lo que es un poquito, el poner a la gente medio a tono. Se darían 2-3 semanitas ahí de vacaciones, que la gente recupere un poco, y después pues ya empieza lo que es a tope, ¿sabes? El eterno motivo de polémica en Ubrique, Mario, ¿se podrá compaginar fútbol y fútbol sala? Cuando yo hablé con ellos, con lo que estamos ahora mismo en el equipo, yo lo dejé muy claro. Vamos, yo siempre, en este aspecto, siempre soy muy claro. Aquí somos ya mayorcitos como para decidir el que juegue o no juegue. ¿Yo qué es lo que he hecho? Yo, sinceramente, voy a poner los entrenamientos lunes, miércoles y jueves. Y los partidos el domingo. ¿Sabes? Yo lo único que intento, o le digo, que el día que nosotros tengamos un partido no pueden jugar fútbol sala. Ahora, si un viernes quieren echar un ratito, pues que lo echen. ¿Que un sábado quieren echar un ratito? Pues que lo echen. ¿Que se lesionan? Darse cuenta que ahora mismo ellos tienen que pensar que también le está costando a ellos sacar esto para adelante. O sea, que no es que aquí ahora mismo tú entras a un club, por ejemplo, que te pone la zapatilla, te pone el dinero y te lo pone todo, ahí sí uno puede decir, señores, esto es lo que hay. Aquí no juegan ni yo al fútbol sala y ya está. Pero, señores, aquí ahora mismo, si todos estamos poniendo el granito de arena, yo como le voy a decir un chaval que está sacrificando en vender abono, en buscar papeleta, en buscar todo, tú no puedes jugar al fútbol sala. Yo no soy nadie para hacer eso, ¿sabes? Entonces, lo mejor es lo que te digo, cuadrarnos de tal forma de que podamos llevar todo para adelante y que cada uno pues disfrute de una forma o de otra, ¿sabes? Hombre, que cada uno ya es responsable para saber si le viene bien o no le viene bien, ¿no? Exactamente. Compagina las dos competiciones y lo que tú dices, si ellos mismos están viendo lo que cuesta poner esto en marcha, quizás sean más conscientes en ese aspecto. Por cierto, Mario, ¿qué va a ocurrir la próxima temporada con el Ubrique Fútbol Sala? Pues estaba hablando últimamente con algunos de mi familia, como yo le digo, y parece ser que ahora mismo está un poquito más complicado por el tema de que hay menos gente y todavía tampoco se sabe si se va a tirar para adelante un par de nombres que están ahí para cogerlo. Yo desde aquí, para mí, vamos, yo se lo comenté a ellos, me dolía un montón el dejar lo que era los 2 años que estaba con ellos, porque no por nada, sino porque ahí queda un trabajo hecho, queda un grupo que la verdad que es maravilloso. Pero claro, es lo que te digo, el reto este, yo tenía ganas y se lo comenté a ellos y lo que más me gustó que en todo momento me han apoyado y me han dicho, Mario, tú tira para adelante que te respetamos. Y yo pues, le he dicho totalmente lo mismo, señores, tira para adelante que aquí estoy yo que os puedo ayudar o intentar ayudaros lo que pueda. ¿Qué es complicado? Pues todos sabemos que es súper complicado. Entonces, ahora mismo, eso quieras o no, si está eso. No tienen que empezar tan temprano, no tienen que... Ya está eso, me refiero, que está más o menos ya todo medio montado. Y ahora mismo tampoco sé yo el camino que van a coger. Que está complicado, sí lo sé que está complicado. Pero bueno, todavía estamos a fecha y todavía pues nos pueden dar una grata sorpresa de que haya equipo. Bueno, la idea de este Ubrique Unión Deportiva Senior, según me han comentado también, es la de recuperar el ambiente futbolero del Antonio Barbadillo, el ambiente de antaño. ¿Crees que se podrá disponer de esta instalación durante toda la temporada? Todavía hay cosas ahí que parecen que están por corregir, sobre todo el tema de la luz. ¿Ustedes queréis disputar todos los partidos en el Barbadillo, no? Sí, la idea es de que juguemos todos los partidos en el Barbadillo, ¿sabes? Yo, cuando hemos entrenado allí varios días, cuando yo fui el primer día, yo me esperaba que ya estaba haciendo mucho peor, ¿sabes? La verdad que el campo está quedado súper bien, lo que es el tema de vestuario, cuántas criaturas quisieran tener ese tipo de vestuario, ¿sabes? Que sigue, por ejemplo, un par de cositas, que por ejemplo del techado sí puede ser un problema a la hora de un día de sol, un día de agua, pero bueno, ahora mismo lo que te digo yo creo que con lo que tenemos ahora mismo allí, para tirar para adelante podemos. Después, cuando me has comentado lo que es el ambiente, yo recuerdo yo pequeño que me llamaba mi tío, fíjate tú, y iba yo a ver a mi primo Larrila, que jugaba de portero, y aquello ahí a mí me impactaba, ¿sabes? Ver aquella cuesta, o sea, la recta aquella para abajo, toda llena de coches, y hombre, si nosotros conseguimos eso, vaya, es que todavía te motiva más a trabajar y a intentar hacer las cosas bien. Hombre, por lo que nos comenta, por esa, por cómo va la venta de abono, puede que sea así. Y por cierto, ya que hablamos de venta de abono, recordemos bueno, que lo estaban vendiendo los propios jugadores, pero que también contáis con abonos ahí en el bar La Bodeguita para todo el que quiera colaborar y el que quiera ver los partidos la próxima temporada por tan solo 10 euros, ¿no? Exactamente, sí, todo lo que son los jugadores, jugadores, cuerpo técnico, estamos involucrados vendiendo abonos, pero claro, también es bueno de tener un sitio por si alguno no conoce un jugador, no conoce, y hemos decidido pues, ponerlo aquí en el bar, en La Bodeguita, que quiera o no, pues sabe la gente dónde está ahí, lo pueden tener a mano, ¿sabes? Con el tema que has comentado de los abonos, cómo van, la verdad que sí, que nosotros pensamos que sobre 600 abonos podríamos vender, más todo lo que son las categorías inferiores, le vamos a dar lo que es una invitación a todos los niños que pertenecen al club. Uh-huh. O sea, que quieras o no, si tú metes toda esa gente, metes los niños, joder, aquello yo creo que se puede poner la verdad que se puede poner muy bien, ¿sabes? Pues esperemos que así sea. Mario, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por atendernos, por dar este paso, sobre todo porque de alguna manera u otra a nosotros como emisora municipal también nos afecta que vuelva ya el fútbol senior, que es lo más normal en un programa de deportes, cosa que nosotros en estos últimos años no lo hemos podido hacer. Y nada, desearte mucha suerte en esta nueva andadura y ya por la pretemporada ya empezaremos a iniciar nuestra ronda de contacto para ir preparando lo que es la temporada, ¿eh? Pues muchas gracias a tú y también, como no, agradecer a ustedes que ya se habéis puesto en contacto con nosotros y nos habéis dado todo el apoyo que siempre dais, ¿sabes? También agradecerle a ustedes y a toda esa gente que se ha implicado o se está implicando en este proyecto. Muchas gracias, Mario. Un abrazo. Venga, bueno, hasta luego. Up through the stony ground, there's no room. Por cierto, que ya aprovechamos para repetir lo que adelantamos el miércoles, por si alguno no estaba ahí al otro lado de la radio cuando lo comentábamos, y es que ya el Lubric Unión Deportiva tiene organigrama en todos sus escalafones. El pasado jueves se reunía la junta directiva, designaba qué técnicos iban a dirigir a cada equipo. Mario Casilla era un secreto a voces, ya lo sabíamos, porque el proyecto nacía de este grupo, encabezado por él, pero el resto de los equipos todavía teníamos la duda de quién iba a dirigir a quién. Pues ya lo sabemos, desde el pasado viernes, al equipo juvenil lo va a dirigir Manuel Pérez Hinojos, al cadete masculino Paco Villa, al cadete femenino Teresa Rodríguez, al infantil Ángel Román, a Alevín José Manuel Parrado, al Benjamín Antonio Barragán y al pre-Benjamín Roque David Carrasco. En total, como decimos, serán 8 los equipos que va a meter en competición el Lubric Unión Deportiva la próxima temporada. Y estaremos a la espera de conocer cuál es el dictamen de la Federación Gaditana de Fútbol, qué va a hacer finalmente, si va a haber segunda provincial, si va a haber en su lugar varios grupos en primera provincial, todo está por ver. Lo que sí es que el año pasado esa segunda provincial fue un chasco para los equipos, fueron muy pocos, hubo equipos que se retiraron. Claro, lo que siempre hemos comentado, una competición liguera con muy pocos equipos desluce mucho lo que es el seguimiento de la liga. Pues esperemos que si es un equipo suficiente para una segunda provincial, que se haga, y si no, pues que se reestructure, como se ha venido comentando, como han venido señalando, y haya una primera división con varios grupos. Lo que sería también, como decimos, una segunda división enmascarada, porque a todos los efectos, el cualquier equipo que iniciara su andadura en competición tendría que entrar directamente a esa primera provincial en vez de segunda. Estas reestructuraciones no responden a otra cosa que a la situación por la que pasa el fútbol modesto. Si hasta el fútbol profesional tiene muchos problemas económicos, imagínense para intentar llevar a cabo un proyecto, un equipo modesto, un equipo de estas categorías, con una estructura casi profesional, porque Recuerden aquellos años de las vacas gordas en la que un jugador en regional preferente o en primera división andaluza podía ganar un sueldo muy bueno, y podía vivir del fútbol en estas categorías. Contrastaba lógicamente con otros que o no cobraban o cobraban poco o le prometían y luego no cobraban. Total, un sistema que lógicamente ha cambiado, que va a tener que cambiar también. Se va a tener que hacer más amateur, no se puede llevar para adelante equipos en estas categorías con una estructura profesional, porque no dan para más, lógicamente, a no ser que haya una empresa, un grupo, alguien que tenga el sustento económico de los gastos que tiene esa plantilla. Afortunadamente, ya decimos, no va a ser el caso de Lubrique Unión Deportiva, este nuevo proyecto. Todos jugadores de nuestra localidad, ninguno, no solo no va a cobrar, sino que además tienen que poner dinero, como nos comentaba Mario, tienen que vender papeletas, tienen que vender abonos y tienen que arrimar el hombro para sacar este proyecto hacia adelante, este ilusionante proyecto de Lubrique Unión Deportiva Senior 2012-2013. Vamos con más asuntos. Dejamos el fútbol a un lado, nos adentramos brevemente en el mundo del pádel, en el mundo del tenis. Hablamos del primer torneo de pádel tenis Sierra de Ubrique, que se disputaba el pasado fin de semana en las instalaciones deportivas de nuestra localidad, en el complejo colindante anexo a lo que es la piscina climatizada. Y estos eran los resultados que nos dejaban las distintas categorías. Recuerden, habían dos categorías masculinas, dos categorías mixtas, donde también tenían cabida las parejas femeninas en pádel, y una categoría masculina absoluta, única, en tenis. La cosa ha quedado de la siguiente manera. En el nivel A, la pareja campeona ha sido Jorge Álvarez y Ahumada, mientras, nivel A masculina decimos, vencían en la final a Stani y Pacheco. En el cuadro de consolación, la pareja campeona en este nivel A fue la pareja Rivera-Jorge. En nivel B, campeones Javier Plaza y Carlos, venciendo en la final a Canijo y a Alumno. Así es la denominación que tiene esta pareja. En el cuadro de consolación, campeones Daniel y José Antonio, venciendo en esa final de consolación a Pachi y Dicare. Esto, como decimos, nivel B masculino. Vamos con el mixto. En el mixto A, campeones Jorge Álvarez Nieves, Jorge Álvarez, que repetía, se llevaba la victoria en el nivel A y también en el mixto A. Recuerden que los participantes podían competir en un máximo de dos categorías. Bueno, Jorge Álvarez y Nieves apeaban en la final, o vencían en la final, a la pareja Álvaro y Alicia. En la final de consolación, en el cuadro de consolación por otro lado, enfrentaba a Pepe Morales y María José frente a Monse y Javier. Eran los primeros los que se llevaban el título de campeón y los segundos se tenían que conformar con la segunda posición. En categoría mixta B, Olga y Nieves fueron las vencedoras. Sus campeones, la pareja Rivera Alicia. En consolación, campeonas María y Jesús y sus campeonas Miguel Pizano y Laura. Esto, como decimos, es lo que al pádel, en lo que al pádel se refiere. En lo referente ya al tenis, la pareja, en este caso no es pareja, es individual, victoria para José Manuel Salguero Díaz, que vencía en la final a Álvaro González Gross, tenista bornicho o bornense, como quieran o como prefieran. Esa era la final que nos dejaba, y la final del cuadro de consolación nos dejaba a otro ubriqueño como vencedor, con tan solo 14 años, Juan Moreno Olmedo, que lograba deshacerse en la final de consolación de Manuel Palacio Gil, este tenista arcense. Como nos comentaban sus organizadores, ha sido un éxito de participación, se han cumplido los objetivos que se pretendían con este primer torneo. Pádel tenis, 24 horas, recuerden, una especie de maratón, aunque tenía sus parones, lógicamente. Pádel tenis, 24 horas, que se disputó en este caso el pasado fin de semana. chimpón. Y también vamos a hablar de combinadas, porque este fin de semana teníamos algunos ubriqueños en un duatlón, el duatlón cross popular San Isidro del Guadalete. Una prueba con una distancia, podemos decir, corta, 5 kilómetros de carrera a pie, abría la prueba para luego afrontar tan solo 7 kilómetros de bicicleta y se cerraba con 2 kilómetros de carrera a pie. En total, pues estamos hablando de 14 kilómetros, la mitad en bici y la mitad corriendo. Aquí da igual que la distancia sean corta, que la distancia sean larga, que haya más bici que carrera a pie, que haya más carrera a pie que bici, que parece ser que siempre terminan ganando los mismos. En este caso, de nuevo los hermanos Santos Orihuela se adjudicaban una nueva prueba combinada. Miguel Ángel Santos Orihuela, Antonio Santos Orihuela, corrieron con su estrategia habitual, ponemos ritmo y el que pueda que nos siga, los dos juntos durante toda la prueba, hasta tal punto que de nuevo hicieron su entrada en meta tal como nos tienen acostumbrados en estas últimas fechas, juntos de la mano como buenos hermanos. 41 minutos 10 segundos tardaron en cubrir esa distancia que estamos diciendo, que ya se dice pronto, 7 kilómetros de carrera a pie y 7 kilómetros en bici. 41 minutos 10 segundos. En esta ocasión los jueces le dieron la victoria a Miguel Santos Orihuela y la segunda posición a su hermano Antonio. La tercera quedó para Fernando Domínguez. Estamos hablando no de victorias en sus categorías, sino victoria en la clasificación general absoluta. Fueron los primeros en cruzar esa línea de meta. Pero aquí no terminaba la cosa en lo que se refiere a este fin de semana. Hoy nos enterábamos que teníamos otro ubriqueño en una prueba de una Copa de España, en este caso de Cañas de Mar. Ya sabe que cuando hablamos de este deporte significa aquí en Ubrique hablar de Juanlu Venegas. Estuvo presente el pasado fin de semana en Castellón, en Villajoyosa, donde lograba la tercera posición en su categoría, Master 40. La victoria sería para su compañero de equipo, su compañero de entrenamiento, su pareja en K2, Joaquín González. Estamos hablando de la modalidad K1 Sprinter. Joaquín González se lleva la victoria por delante de Rafa Calvo y tercera posición para Juanlu Venegas. Hablamos de categoría Master 40 en la absoluta. La primera posición quedó o se la adjudicaba un sub-23 del que no recordamos ahora el nombre, pero que va a representar a España en los próximos campeonatos del mundo. Tras él, Joaquín González, Rafa Calvo y Juanlu Venegas, que quedaba en esa cuarta posición de la general y tercera de su categoría, es decir, de nuevo entre las primeras posiciones, entre la élite, podemos decir, del Cañas de Mar en esta modalidad K1 Sprinter. Digamos que es la primera puesta a punto para la gran cita de la temporada, en la que ha estado centrado durante todos estos últimos meses su gran objetivo, aprovechando que lo vamos a tener muy cerquita, entre comillas. La verdad que sí, porque para ser una prueba del mundo y tenerla aquí en Portugal, pues es tenerlo muy cerquita. Más cerquita sería tenerlo en España, pero bueno, tampoco está nada mal, no queda tampoco muy alejado de territorio español. Hablamos de Vila do Conde, una localidad portuguesa que se encuentra en el norte del país luso, muy cerca de, bueno, o lindando, podríamos decir, con tierras gallegas y con un mar pues muy cerca de también la conocida Costa do Morte, con unas condiciones muy similares, muy parecidas a los que nos han comentado. Por lo tanto, hay que cruzar los dedos, o tienen que cruzar los dedos los participantes, esperando sobre todo que la mar, el buen estado de la mar, durante el fin de semana en el que se va a desarrollar esta competición, que arrancará el próximo jueves, que no es un fin de semana, sino que se alarga. Tiene previsto arrancar el jueves en función de, como decimos, las condiciones marítimas, pues ya se van poniendo los horarios para las distintas pruebas. Campeonato del Mundo de Piragüismo de Cañas de Mar, donde va a estar presente Juanlu Venegas en dos categorías, en K1, lógicamente, y en K2 con su compañero Joaquín González, el palista granadino, con el que tan buenos resultados han cosechado en las pruebas del Challenge Europeo, las pruebas puntuables para el Campeonato de Europa o incluso en las pruebas del Nacional. Esperemos que en el Mundial tengan la suerte también de hacer una buena marca, obtener una buena actuación. Es muy difícil traer medalla. Estamos hablando de los mejores palistas del mundo. No hay sus categorías por edad, sino que solo hay una categoría absoluta. Y son 87 equipos, 87 conjuntos de otras tantas nacionalidades los que van a estar presentes en Vila do Conde. La cita el jueves a partir de las 12 es cuando tienen que estar allí todos los representantes de los combinados nacionales. Y a partir de ahí, pues ya nosotros iremos informando conforme nos vayamos enterando. No obstante, vamos a dar una buena constancia de lo que haga el bueno de Juan Luvenegas en tierras lusas, en el norte de la península ibérica, en la zona norte, no norte del todo, pero, como decimos, muy cerca de tierras gallegas, en el norte de Portugal. Estaremos muy atentos, porque ya decimos, será esta semana, y ya lo podremos contar la próxima semana. Y otra cosa que teníamos que informar, o otra cosa sobre la que teníamos que informar de este último fin de semana, era la Copa de Fútbol Sala, esa nueva competición que creaba el Comité Local de Fútbol Sala para rellenar estas semanas entre lo que ha sido el Trofeo de la Lupe y el maratón que comienza este próximo viernes. Pues el pasado viernes se disputaban las semifinales de División de Honor, que nos dejaba algún resultado sorprendente, por ejemplo el empate a uno entre Estudiantes Panadería Sánchez y Club Deportivo Elio, un partido que se tuvo decidir en la tanda de penaltis. Y en este caso, la suerte se quedó del lado del Club Deportivo Elio, por lo que Estudiantes Panadería Sánchez quedó apeado a las puertas de una final. Final a la que sí llegó en esta ocasión Revolución La Fresquita, que venció al Qué de Qué por 4-2. En primera división también se disputaban las semifinales. Pocos problemas tuvo el Donde para deshacerse de Racing Pantera. 9-1 fue el resultado final. Mientras que la cosa estuvo más igualada entre Oasis Longe y Fran Generali, pero terminó con victoria de los primeros por 3-1. Estos partidos se disputaron en la jornada de la tarde-noche del viernes. Y el sábado se jugaban las tres finales. A las 9 de la mañana, tempranito, se disputaba la final de segunda división. En este caso, la que enfrentaba al conjunto de los Cosmos, Bodegón Juan Gómez y Leyton Atlético, Leyton Construcciones y Reformas. Un encuentro que terminó con victoria de los Cosmos por la mínima, 2-1, lo que da a entender la igualdad que hubo en este encuentro. Por lo tanto, campeón de la Copa, el equipo de los Cosmos. Una cosa parecida, también hubo bastante igualdad en el Donde Fútbol Sala Oasis Longe de primera división, aunque el Donde hizo valer su papel de favorito y se llevaba la victoria por 3-1. Un partido, aún así, muy disputado por parte de ambos conjuntos. Y la finalísima de División de Honor se disputaba una hora después, y en esta sí que hubo una gran igualdad, porque el partido terminó también con empate. Un partido que enfrentó a Revolución La Fresquita y al Club Deportivo Elio, y que terminó con un empate a uno después del tiempo reglamentario. En la tanda de penaltis, en esta ocasión, la suerte no fue para el Club Deportivo Helios, sino para el conjunto de Revolución La Fresquita, que de esta forma se proclamaba campeón de Copa. Por lo tanto, ya tenemos tres equipos, como son el Cosmos, el conjunto del Donde y el Revolución La Fresquita, que logran ese pase para el Trofeo de Campeones, junto a Estudiantes Panadería Sánchez, que es el equipo que se llevaba la victoria o que se hacía con el título liguero, y también en este caso no sabemos qué va a pasar con el ganador del Trofeo La Lupe, que también entra en el Trofeo de Campeones, porque el ganador fue Estudiante, el subcampeón fue el Donde, equipos que ya han logrado ese pase. No sabemos si pasará el Leyton, que seguramente sea así, sea el Leyton, perdón, el Leyton, el Oasis Lunge, el equipo que logre pasar a ese trofeo de campeones, logre esa clasificación. Y estaremos a la espera también de conocer otro de los rivales, que en este caso sería el vencedor del Maratón de Fútbol Sala, que arranca, como bien sabemos, este próximo viernes 8 de la tarde en tres escenarios distintos: pabellón, cancha exterior y la cancha del Colegio Reina Sofía. Por cierto, estos son los partidos que van a abrir la competición en cada una de estas instalaciones. El viernes a las 8 en el pabellón Los Como Bodegón Juan Gómez Los Patos, a la misma hora, pero en la cancha exterior, quede que Leyton Construcciones y Reformas, y en lo que es la Reina Sofía, Revolución La Fresquita, Racing Panteras. Recordemos que en esta ocasión son 8 los grupos que conforman o van a conformar esta primera fase. Se va a jugar a modo de liguilla. El grupo A, donde Fútbol Sala, Pintura Rafa, Autoescuela La Sierra Guas, Bar Laurel, Tapas. Grupo B, Quiboca, Zulema, Bril de 1979, Autoescuela Celia. Grupo C, Club Deportivo Grazalema, Museum Café y Copas, Fran General y Porte Construcciones Hermanos Virus Oliva. Grupo D, Marca 91, Ciúcula, Lupe Queva, Bar La Plaza. Grupo E, Los Como Bodegón Juan Gómez, Los Patos, Panadería San Antón, Oasis Longe y Club Deportivo Celtas. Grupo F, ¿qué de qué? Leyton Construcciones y Reformas, Club Deportivo CAI, Bar Las Cuatro Esquinas y Bar Los Tres Caminos. Grupo G, Revolución La Fresquita, Racing Pantera, Fogón El Metropol, Don Odón y Los Cuervos. Y Grupo H, Estudiantes Panadería Sánchez, Club Deportivo Helio, La Fragua, La Peña y Mandarina. Esos son los 8 grupos, en total 36 equipos, todos los que forman parte del Comité Local de Fútbol Sala. Es decir, todos van a estar presentes. Los que hoy por hoy, todos los que compiten en liga, van a estar presentes en este maratón de fútbol sala. Recuerden, el Revolución La Fresquita es el vigente campeón, ha conseguido con ese nombre y con otros más, con el nombre de Metropol 1970 y Prodeco Pintura, hacerse con las 5 últimas ediciones de este maratón de fútbol sala. Este año se cumplen 31 añitos. Llegamos al límite de nuestro tiempo y nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 6:15 y vamos a hacer repaso de la temporada con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, con Víctor Chávez, con el que vamos a comentar pues, los diversos asuntos que trascienden en lo que al deporte se refiere, que asuntos interesantes que influyen en la actividad deportiva local. Será mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.